Una vez más, en tu programa Tendencias de Moda, he preparado un dato muy importante para las chicas, que tiene que ver con algunos tips de cuál es el vestido indicado para cada momento del día. Las modas cambian a gran velocidad, pero hay determinadas prendas que siempre se mantienen. Ese es el caso de la prenda más elegante y versátil del armario de cualquier mujer. Es el vestido negro, que puede ser utilizado para cualquier ocasión. Ahora te contamos los tips de cuál es el indicado para cada momento del día. Para el día, utiliza vestidos negros, sencillos, informales y casuales, con faldas en forma de A, o algún tipo de motivo sencillo como flores, topitos, entre otros. A la hora de ir a trabajar necesitamos un look algo más formal. Sin renunciar a lo elegante, debemos optar por los conjuntos más sobrios de nuestro armario. Optar por vestidos simples, de manga corta o larga y no demasiado estrechos. Para salir, optar por mini vestidos, ceñidos y tratar de seguir las tendencias de moda. Las sombreras y los escotes asimétricos. De fiestas, si es posible que sean cortos. Opta por vestidos de cóctel sencillo pero elegante, con los encajes, los fruncidos, las gasas y los brocados. De fiestas, te recomiendo de largos. Es el momento para lucir un vestido negro y largo impresionante. El negro es un color de lo más sobrio y elegante, por lo que no te cortes a la hora de lucir escote, especialmente en la espalda.